Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está activando este territorio, sacándolo del estupor y tratando de que más gente comprenda la situación crítica a la cual nos ha llevado el patriarcado, el capitalismo y todas sus formas de expresión. Muchas gracias a toda la gente que sigue luchando y organizándose. Particularmente queremos dar un saludo a la gente portuaria que se ha movido, que ha sido un ejemplo más de la lucha que se da en este territorio dominado por el Estado de Chile. Y bueno, y eso lo decimos también porque más ratito vamos a llamar a un compa para que nos explique más o menos en qué están, cómo está la cosa, qué se viene, etcétera. Queremos dar un saludo también a toda la gente ecologista, aquella gente de la ecología política, esa que no entiende solamente que no nos hemos quedado en las 3R de reciclar y todo eso, sino que también hemos pasado a las R poniéndole resistencia, revolución y que se otra R más usted póngala. Así que un saludito porque hoy día los titulares se vistieron de ecoterrorismo, quiero decir los titulares de los medios acorde al modelo, particularmente La Tercera y otros más, que están acusando de ecoterrorismo que pusieron una bomba. A mí, por supuesto, lo primero que se me viene a la cabeza de que es un montaje, porque me imagino que la gente no le pondría una bomba a un paradero del Transantiago donde hay gente igual a ti, igual a mí, gente pobre o de esta clase, que no tiene nada que ver con la acaparación de los recursos. Entonces ahí es donde viene la sospecha inmediatamente de que esto es una tirada de este gobierno y este Estado hacia la persecución de las otras personas que no había perseguido hasta ahora. Persiguió a los anarquistas, persiguió a los mapuches y ahora le hace falta perseguir a los otros grupos organizados que están en todos los territorios. Así que un saludo a toda la gente que desde la ecología se paseó también a la comprensión política de ese concepto. ¿Cómo estamos, Radio Controladora? Bien, bien, pero también por otro lado como bastante choqueada con esta avance de las y los momos que hay en ese territorio, en todo, en verdad, como que cada vez avanza tanto que de repente igual es súper chocante, pues, saber eso de titulares. Camino para acá veía cómo están sacando de los rayados de las calles así como nomás asesinados por luchar y los locos la borran por gente que es así de la misma que no hacen, pero que en verdad están y borran y en verdad como que le dan pie también a que todo esto se sigue avanzando, pues sale que hay gente racista también en este territorio tan rígida esa situación. Entonces vaya la cuestión, claro, por lo menos rabia. Claro que sí, pues. Y claro, eso que decís tú de los rayados que borran y los carteles que sacan, a mí me parece impresionante una cuestión de que no lo sacan por estética, porque permanecían aquellos letreros que dicen arriendo tal cosa o feliz año nuevo para no sé quién o fiesta de año nuevo, esas cosas no las están sacando, pues. Solo están sacando aquellos letreros, aquellos carteles rayados que denuncian alguna situación injusta que está ocurriendo, pues que denuncian al fascismo finalmente. Claro, de hecho como lo hablábamos en el Aire Puro pasado, se viene el verano y es como que todo está tapado por diversión, todas las luchas sociales que hagan de cualquier tipo están tapadas por la diversión y las vacaciones y el traje baño y no sé, pues como el pasarlo bien y ya. Sino, da lo mismo la cagada que está en el mundo, sino que pasémosla bien, pues, si es tiempo de vacaciones. Sí, pues así que invitamos a la gente a no reírse. Llegó la Anita, así que va. Entiendo esta situación. ¿Qué pasó acá? Oye, llegó la Anita, así que en un momento les va a saludar y escuchó solo lo último, así que le parece extraño. Solo escuché que no hay que reírse. No, de aquí. Que solo escuché que no hay que reírse. ¿Qué pasó acá? No. No te creo nada. Sí, por eso nos reímos. De hecho, yo creo que también una de las cuestiones que más les debe molestar a la gente más sistémica es que andamos contentos igual por la vida, po. Porque justamente... nuestros encuentros, nuestra reflexión y sobre todo nuestras acciones, nos da alegría, pues nos da alegría que se estén haciendo otras ferias, que también les vamos a tener una invitación a propósito de eso, se están haciendo también distintos conversatorios, denuncias, obras de teatro que son espectaculares, colectivas y colectivas que proponen otras cosas, etcétera. Entonces eso nos da muchísima alegría, así que por eso también siempre partimos este programa diciendo que muchas gracias a toda esa gente. Está rico el pancito, estamos comiendo pan con tomate por si acaso. Ya pues, chiquilla, no voy a saludar, niñita. Sí, panita, pero no. Hola. Por ahí me dicen que se escucha pulento, así que bacán. Ojalá duremos así hasta el final. Y si no, paciencia nomás. Hola a todos, a todos. ¿Tú no vayas a contar? Pucha, la verdad es que va a quedar para la próxima semana, porque no se logró la coordinación. Pero sí, igual podemos anunciarlo. Hace algún tiempo vinieron de la Piuqueco. Estuvimos hablando de la Piuqueco, del humedal y de los distintos problemas que afectan un poco menos que antes a la Piuque, a propósito de la construcción de un terminal agro, que iba a ser como el proyecto es un terminal regional para venta de frutas, de verduras al por mayor, al por menor, pero el proyecto es un proyecto de una gran envergadura. Entonces, nada, pues lo estaban construyendo sin autorizaciones, sin haber, por el tipo de proyecto, requiere ciertas evaluaciones ambientales de cómo se van a manejar, por ejemplo, los residuos de un terminal de esas características. Bota mucha basura, entonces no es tan simple llegar y aprobar un proyecto de esas características sin tener un planteamiento ambiental claro, ecológico, sobre cómo se va a tratar eso. Entonces, desde la PIU que cacharon así por casualidad, estoy como recordando lo que ellas mismas nos contaron acá, que se iba a construir este terminal, y empezaron a indagar, cacharon por la prensa que por ahí ya estaban celebrando cuántos empleos traía esto al paraíso, entre ellos el propio Sharp, el alcalde ciudadano, Frente Amplio, ambientalista y estas cosas. Ahí, bueno, finalmente una postura súper tibia respecto de este tema. Ahí yo creo que la próxima semana nos irán a contar más detalles de cómo avanzó, porque interpusieron un recurso de protección en Valparaíso, lo ganaron, luego si no me equivoco, Bienes Nacionales apeló y lo vio la Suprema, y la Suprema confirmó la sentencia con una declaración. Pero en el fondo está interesante porque, por lo que tengo entendido, tiene que ver con que la Suprema acoge la solicitud de que una decisión como esa debió de haber tenido un proceso de participación ciudadana. Entonces, nada, es una de las formas que la gente de la Piuque emprendió para ponerle freno a esto, pero igual siempre está un desafío pensar cómo estas decisiones jurídicas tienen un significado que sea relevante para la resistencia, porque una cosa es que se diga algo y otra cosa es que eso se haga. Pues sentencias con cosas así lindas hay por montón, así como otras sentencias de mierda, como todas las que salen, o la gran mayoría de las que salen de Gualmapu. Pero nada, pues ahí está bueno captar con los cabros en qué están ellos. Y bueno, ya no pudieron venir, pero igual a quienes estén escuchando, que por ahí parece que hay algunos escuchando, les mando caleta de cariño y agradecimientos por confiar en el aire puro para venir a contar estas cosas. Kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, k Te encanta llamarnos anarcofascista, pero me importa una mierda lo que me digáis vos, Perkin bohemio pacifista. Esperando las condiciones que preparas para supuestamente atacar, pero para lo único que te preparáis es para un pillo de enrolar. No necesitaste de ningún tribunal que te dictara una pena, una condena, porque por ti solo estáis dando pura pena. Te enchantaste tu propia jaula, tu trinchera está drogado, encerrado en un aula. A tu revuelta no estoy ni ahí con respetarla, no es el enemigo de amalearla, yo quiero balearla. A esta mierda de realidad, darle guerra es encararla. Si te suena arrogante mi canto danzante, porque veo como el carrete te dejó entero mutante. Tanto daño a tu cuerpo es frustrante, tu rima era la muestra de cómo la droga entera de viante. Esto no es para nada un calmante, es para las choras motivas como el luna menguante. Feliz no depende de lo que te chantes. Tienes que ser antidroga, esa amargura. Tu boca no solo fuma, sino que también dice pura basura. Tu intoxicación no solo se pasa con verdura. Tu pura, pura, una ruptura con el monopolio de diversión. Una aventura de sentir el placer de comer de un árbol fruta pura. No de comprar la que se jala y te deja dura. Crearte argumentos para validar tu ranceo. Tu teoría es igual a monotonía. Junto a tu ropa oscura no es una postura. Tu adicción al mercado de eficacia, los bastardos narcos financia. La droga es una soga, como el ciudadano voluntariamente tu libertad ahogas. Con el enemigo dialoga, fumando la versión intelectual, estoy alumbrando, diciendo que lo estamos regalando a los cabros que cazaron, funando en círculos sociales, criticando mientras se siguen copeteando. Como en el hocico a todos los pajeros cobardes, en tu propia ridiculez ya arde. Regalarse no es atreverse, armarse, pasar a la indiferencia con la comodidad del vacío, generar una pertenencia. Tu forma de guerra para mí no tiene ciencia, como los que llaman a crear conciencia, desarrollando frente al mundo una monótona paciencia. Eres la chicopete de la anarquía, andai pasada por Ochela y te creería. Eres el chicopete de la anarquía, en tu mochila lleva 5 litros pero de copete no te mencina. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Working Curruf en el Lago Bull. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radio Conciencia.org en el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural en Rosario. Todos los martes a las 15 horas. Y también en la Radio Juan Gómez Mías en www.radiojrm.cl los sábados a las 12. Y escúchanos también en thebuenradio.blogspot.cl. También el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín, chantioyinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruz.org.

Estamos de vuelta en este aire puro. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos que lamentablemente no estamos saliendo por internet. La Radio Placeres está caída por internet, pero el FM está sonando. Así que todas las personas le invitamos a prender la radio. Si tiene una aplicación en el celular también, escuchen en la radio. Y nada, por decir la Anita, no sabemos tampoco hasta cuándo nos ha alcanzado a contar un poquito la situación en que están arriba en la Piuque Co. Pero fue un adelanto de lo que nos van a venir a contar, ojalá la próxima semana, si no en otro momento la gente de allá. Y ojalá también sacarle alguna entrevistita, así que todo el aguante para allá. ¿Querí volver a decir alguna cosita, Anita? ¿No? ¿Tengo que ir? No, solo mandarle harto cariño a las compas, los compas que están organizándose para defender el humedal, que están organizándose para hacer toda la pega del Comité de Reserva de Protección de la Reserva de la Biósfera. Y que nada, pues que acá está el programa a disposición de, y la radio a disposición del trabajo que están haciendo, para que nos vayan contando cómo lo van problematizando, cómo van politizando cada uno de los pasos que han ido dando. Yo creo que igual es interesante el trabajo que están haciendo, están ahí muy aplicadas algunas, así es que bacán igual que vengan y nos cuenten y aprendernos y esas cosas. Eso pues, una noticia que queremos también, vamos a profundizarla más adelante, pero les queremos decir de que más ratito también vamos a estar hablando respecto a lo que está ocurriendo en Gualmapu, particularmente en la aparición del lonco Juan de Dios Mendoza Lebu en el Loft Requiem Pillán, que justamente es tío de Jaime Mendoza Collío, que fue asesinado por el golpe el año 2009. Invitamos a toda la gente desde ya que si se quiere informar busque a la compañera radiocurruf.org. Y ahí hay una nota a propósito de la información de la decisión de reprimir y criminalizar la movilización mapuche que viene desde Chadwick. Entonces igual estamos tratando todos los medios de comunicación y todos varios grupos a apuntar a la responsabilidad política que tiene el Estado, pero particularmente en la figura de Andrés Chadwick, un personaje que es realmente, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, recién estábamos hablando de la gente mala también hace un rato atrás, entonces creemos que este es uno de los personajes reptilianos quizá, o quién sabe. Hay gente que no le gusta mucho esos epítetos, pero es una forma de decirlo. Mandamos un saludo fuerte a toda la gente del Love Rock and Pillam. Y nada, pues, es difícil. Voy a aprovechar entonces este momento para contarle un poco cuál es la situación. Radio Curuf nos informa que desde el día 31 de diciembre comenzaron a realizarse desalojos por parte del GOPE, siendo ese día violentamente reprimida la comunidad autónoma Huañaco Millao, asentada desde los días 27 y 28 desde la movilización mapuche en el predio usurpado por la familia Érdenes. Esa misma tarde trascendía el hallazgo del lonco Juan de Dios Mendoza Lebu del Loft Requiem Pillán, tío de Jaime Mendoza Collío, que como decía antes fue asesinado por el golpe el año 2009, y padre de Víctor Mendoza Collío, asesinado al interior de su hogar en extrañas circunstancias el año 2014. Chadwick esta jornada transparentó que los desalojos se enmarcaron en una serie de gestiones para recuperar vía orden judicial los predios, 18 querellas contra todos aquellos que resulten responsables de las movilizaciones emanadas del cuarto Dragón, 208 efectivos del PDI y carabineros más en la zona, y 15 personas detenidas en el marco de los desalojos. Chadwick solicitó el permiso a José Bilugrón, que es el alcalde de Ercilla, para proceder al desalojo de este edificio, del edificio de la alcaldía, del municipio. En estos momentos, antes del cierre de espera, se espera una reunión entre las comunidades en la toma del municipio con José Bilugrón a fin de evitar el uso de la represión. Destacaba la cartera de seguridad que se invoca en la Ley de Seguridad Interior del Estado en personas que participaron de reivindicaciones y recuperaciones de propiedad privada, lo cual, según explica el Instituto Nacional de Derechos Humanos, debiera proceder una acción judicial llamada juicio de precario, donde los particulares acrediten los dominios de la propiedad, luego de ello operaría la orden de un tribunal. Antes no corresponde desalojar, detener, ni mucho menos reprimir con balines de goma disparados al cuerpo. Esto respecto de las acciones de recuperación territorial. Tampoco procedería a criminalizar a dirigentes de las comunidades o a las diferentes acciones de protesta social mapuche. Cierre comillas. En tanto, el caso del lonco Juan de Dios Mendoza se refirió únicamente a lo avanzado por tribunales de Angol. Esto luego de conocerse esta tarde la orden de detención contra dos hombres en la comuna de Arcilla por estar implicados o supuestamente implicados en el asesinato de la autoridad mapuche. Este jueves 3 de enero a las 9:30 horas en el cuartel de la pedería de Angol se ha convocado un punto de prensa para dar a conocer más detalles en el caso del lonco Juan de Dios Mendoza Leu. Entre otras cosas yo quisiera decir de que una familia ahí, una comunidad, un lof marcado por los asesinatos de su gente, extrañas condiciones, participación del golpe, y ahora en un contexto de movilización súper potente que salió desde el Chobún. Imagínese usted a las personas que estén fuera del mundo mapuche o que estén en otra paradita. Imagínese que usted hace una toma de terreno y que por eso invocan la ley de seguridad interna del Estado. Entonces es excesivo, definitivamente. Yo no entiendo cómo lo terminan de decir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero obviamente que aquí hay una persecución, a mi parecer, racista y con objetivos definidos hace harto rato por el Estado chileno. Así que bueno, como decíamos, harta fuerza para allá y seguiremos profundizando en estas noticias un poquito más adelante. Anita, ¿tú querías decir alguna cosita con eso? No, yo quería probar el micrófono. Sí, bueno. Ya. Está muy bien. Bacán. Oye, te tengo una pregunta, sí. Es que aquí dice de que, a ver si cachai esto del juicio de precario. ¿Cachai esa? ¿La acción judicial llamada juicio de precario o no la cachai? Bueno, para responder, pues sí, sería como tendría que. Ya, hay que mirarlo un poquito. Sí. Ya. Bueno, entonces eso, pues, el año gregoriano que recién pasó, entonces se marca con este asesinato. Hay evidencias, hay evidencias de que participaron otras personas, la periodista investigando, se tomó presa persona. Yo la verdad es que todavía no encuentro cuál es el nombre de esas personas ni de dónde serían. Por ahí también supe que hubo algunas declaraciones de que los mapuches se están matando entre ellos, como para un poco desviar la atención, ¿cierto? Pero bueno, sigamos ahí atentos. Y organizados para poder no reaccionar, sino que organizarnos de una manera largo plazista para poder transformar estas situaciones. Chiquillas, una musiquita, porque importante la musiquita. Vamos a escuchar una musiquita entonces. ¿Vamos a escuchar a la Violeta Parra, les tinca? Ya. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos a la Violeta Parra y volvemos. Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Saludos, amigas y amigos de Radio Placeres. Bienvenidos a La Cápsula Libertaria. El día de hoy, el cristianismo. En el contexto histórico, el cristianismo es uno de los principales y quizás el más importante causante del sufrimiento y decadencia del ser humano. Prueba de esto es la historia, quien narra su participación e influencia en cuanto a episodios de muerte, guerra y sufrimiento ha golpeado a la raza humana. A ella se le atribuyen todas las cosas que no puede explicarse a sí mismo el individuo de una manera racional y acorde a su formación teórico-práctica. El cristianismo es una alegoría de la adoración al sol que la humanidad más primitiva profesaba por esta estrella. La Biblia es más un libro donde se describen episodios astrológicos en un lenguaje de metáfora antiguo que un libro sagrado escrito bajo influencia divina. Esto ha sido comprobado histórica y antropológicamente por expertos al comparar la Biblia con textos de antiguas civilizaciones en donde las similitudes son asombrosas y también numerosas. La religión egipcia es la base fundamental de los principios de la ideología judeo-cristiana. Bautismo, vida después de la muerte, juicio final, resurrección, crucifixión, la sagrada comunión, circuncisión, entre otros, son atributos de ideas egipcias que preceden al judaísmo por miles de años. El cristianismo no es más que una copia modificada a conveniencia de la antigua mitología egipcia. Y ya que hablamos de conveniencia, los altos mandos del cristianismo han modificado la Biblia a través de los años, quitando y sumando textos al libro original, según sea el espíritu y conveniencia de su época. Prueba de esto son los evangelios gnósticos, el libro de Enoch y el evangelio de Judas, los cuales no son reconocidos como parte de la Biblia ya que su contenido es perjudicial para la iglesia. No hay ninguna evidencia histórica que no sea bíblica de que Jesús haya caminado en este mundo. Más de 20 historiadores conocidos que vivieron alrededor del Mediterráneo en los tiempos en que se supone vivió Jesús, y ninguno de ellos documentó un tipo que camina sobre el agua, realiza milagros y que es el Hijo de Dios, dato que resulta a lo menos curioso. En el plano político, económico, las instituciones religiosas reciben millones de dólares por los cuales no pagan impuestos. Sus capitales jamás están en decadencia, es más, siempre acumulan mayores riquezas, las que por cierto no son compartidas con la clase más vulnerable de sus súbditos. El cristianismo avala y promueve la sumisión ciega a la autoridad, la misma herramienta de la que se sirven los tiranos de todas las especies para controlar y manipular sociedades. Muy consciente de esto, Napoleón Bonaparte dijo: la religión es excelente para mantener tranquila a la gente común. La religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. Las instituciones religiosas nos han mentido y han sido creadas por las mismas personas que nos han dado nuestros corruptos gobiernos, nuestra corrupta educación y nuestro corrupto sistema económico-social. Solo les preocupa el control de todo, mantener sus privilegios y los de la clase acomodada que los respalda, manteniendo las mismas desigualdades sociales a través de los siglos. En el campo humanista, es el cristianismo quien separó a los humanos del mundo natural, del cual venimos y del cual somos parte, separando al individuo de su relación con la naturaleza. También promueve e institucionaliza la diferencia entre individuos, ya sea por su, comillas, santidad, procedencia o línea de sangre. Reduce la responsabilidad humana al principio de que las acciones del cristianismo son la voluntad de Dios, y bajo este principio justifica los crímenes que se le atribuyen a lo largo de su historia. El cristianismo crea una falsa moral que se sustenta en el miedo a la condenación, miedo que se influye por medio de sus leyes que, de no ser respetadas, condenarían tu alma a un sufrimiento eterno, lo cual no es otra cosa que el dominio de la conciencia a través del miedo. El universo es un lugar violento, las estrellas envuelven planetas, las supernovas disparan rayos letales a través del espacio, los agujeros negros chocan entre sí, los asteroides vuelan y chocan a miles de kilómetros por segundo. Esta es la base de todo lo que conocemos y estamos por conocer. En eso radican las bases de nuestro comportamiento, razón de ser y misión de vida. Nuestra existencia como especie no está más allá de las leyes que gobiernan el universo y son las únicas que debemos respetar para convivir en armonía con nuestro entorno. Entre más te eduques a ti mismo, más obvio es ver de dónde vienen las cosas y más obvias serán las mentiras que te rodean. Para despedir la cápsula libertaria del día de hoy, vamos a citar al señor Mijaíl Bakunin, quien dice: he aquí que llega Satanás, el eterno rebelde, el primer libre pensador y emancipador de los mundos. Avergüenza al hombre de su ignorancia y de su obediencia animal. Lo emancipa e imprime sobre su frente el sello de la libertad y de la humanidad, impulsándolo a desobedecer y a comer del fruto de la ciencia. Escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este Aire Puro, en donde la Anita va a hacer una entrevista a Sergio Millamán, abogado, en el caso de Brandon Hernández Huentecol, nunca digo eso. Así que quedamos con Anita, escuchemos. ¿Aló, Sergio? Hola. Bien, Sergio, acá llamándote desde el aire puro, en vivo por la radio Placer y las radios que nos retransmiten. Estamos llamando al Sergio porque él es el abogado del caso, de un caso conocido como el caso Brandon Huentecol. Hablamos hace unos minutitos con la Ada y ella nos pidió que ella no podía hablar en este momento porque va a ser testigo en el juicio, así es que el abogado Sergio me llaman, el Chechín tiene la responsabilidad de contarnos que está, así es que Checho, nada, primero que todo mandarte un abrazo, hartos cariños. Me imagino que hace una semana súper agotadora. Así es que te llamamos para que nos cuentes en qué está el juicio de Brandon Huentecol en este momento, porque está en una semana tan importante, qué es lo que ha pasado durante esta semana, de lo que nos pasa. Bueno, chicos, problemas, bueno, un saludo a todos y todas las personas de Valparaíso, del aire puro, por supuesto, los Radio Placeres. Bueno, día miércoles 2 iniciamos por fin, después de varios años, de casi 2 años de espera, el juicio en contra de a un funcionario de Carabineros activo, sargento Cristian Rivera Silva, por lo hecho ocurrió el día 18 de noviembre de 2016, cuando este funcionario de Carabineros tenía reducido el sueldo a Brandon, entonces de 17 años, y a su hermano menor de 3 años, según nosotros, sin ninguna justificación, entonces compraba el sueldo, usa su escopeta que llevaba munición de plomo y le dispara a muy corta distancia, hecho que casi le provoca la muerte. O sea, eso en realidad producto de la fortaleza de Brandon, y ese disparo, ese cartucho con 169 perdigones de plomo no le significó la muerte, ¿no? En ese sentido, el proceso se venía desarrollando y esperamos que concluya el día próximo miércoles 18 de enero. Hasta el momento se han rendido ya la gran cantidad de las pruebas, ha declarado por supuesto Brandon, también otros testigos como los carabineros que estuvieron ese día, su hermano Isaías, que ya tiene 15 años, que presenció todos los sucesos, que también estaba reducido en el suelo y viendo cómo este carabinero amenazaba a su hermano Isaías, y cosa que rápidamente ocurrió. Bueno, eso es a gran rasgo lo que va a ocurrir estos días en el juicio oral. Están teniendo distintas pruebas y, les decía, esperamos que el día de hoy podamos ya concluir con los alegatos de clausura y tener el veredicto ese mismo día o dentro de las horas siguientes. Y ojalá sea con un veredicto condenador. Nos hemos sostenido siempre que lo que ocurrió fue un homicidio frustrado, pero para que no tenía los conocimientos, las capacitaciones, sabía perfectamente que al dispararle a un niño en el suelo a muy corta distancia le podía causar la muerte, y eso justamente no ocurrió. Sin embargo, han ocurrido otras consecuencias que igual han cambiado la vida de Brandon. Él lo ha hecho su práctica profesional, algunas penas como tener su enseñanza media, le dan parte de actividades sociales, familiares, deportivas, en la comunidad deportiva, como las ha podido seguir realizando. Así que, si bien le causó la muerte, de todas formas le cambió radicalmente la vida a él y a su familia. Y esperamos que esto se sancione como corresponde, no puede seguir ocurriendo este tipo de hechos en ninguna parte del país. Oye, Chechín, y para Sergio, perdón. La peor. Así me conocen por allá. Oye, y la tesis del Ministerio Público, ¿cuál está siendo la de los abogados particulares? Porque claro, ustedes están defendiendo nosotros pensamos que ustedes obviamente son la tesis a la que nosotros le creemos, obviamente por algo lo llamamos, pero igual es interesante saber qué otras ideas del caso se están dando en este juicio, así como para indignarnos un poco más. Sí, pues, la defensa, por supuesto, ha pedido la absolución, ha sido claro su idea argumentativa. Por un lado, entonces, señalar de que el disparo fue provenido de otro funcionario, pero se ha explicado de otra persona, de otra escopeta, y no, el arma percutada no fue la de Rivera, ¿ya? Y pues, también, por supuesto, han sostenido que esto puede ser un accidente, pero no una negligencia. Ya el Ministerio Público, el Cáncer de Derechos Humanos, que también considera que esto fue un hecho intencional, pero califican la intención como la intención de causar lesiones graves, gravísimas, y no la muerte. Son situaciones jurídicas, son presiones jurídicas distintas. Nosotros estamos dentro de la familia, que por supuesto siempre es más cercano a los hechos, y por su parte el Ministerio Público, bueno, tiene que formalizar, en su caso formalizar por cuasi delito, en este caso cuasi delito de lesiones graves, ¿ya? Consideran que sí, el disparo fue realizado por Rivera, pero fue una munición inexcusable de parte de él, ¿ya? Una manipulación absolutamente negligente lo que provocó ese disparo. Son apreciaciones, hay que entender también que esto ocurre en una fracción de segundo, que las únicas personas que estaban viendo directamente lo que pasaba era Brandon y su hermano. Ya, y el carabinero que dispara, otro oficial de su carabinero de subordinado de Rivera, y el resto de las personas que están en este momento, porque además en paralelo se ha realizado otro procedimiento policial, hay un control de un vehículo y están llegando detenido a otras personas, todo el mundo estaba pendiente de ese procedimiento, que además es un procedimiento absolutamente tranquilo, dentro de la rutina, que no se explicaba, y eso me ha quedado súper claro, que en ningún momento tuvo un peligro en la vida de ningún carabinero, por tanto no se justifica que un carabinero haya cargado su arma antidisturbio y que finalmente haya terminado disparando. Ese tipo de situaciones solo son permitidas cuando el peligro en la vida de un funcionario está efectivamente en peligro. Y se me digan, claro, no es eso, si justificara que él cargara su arma y la tuviera disponible para el disparo. ¿No? Entonces, todo lo que ocurrió es absolutamente irracional. Ya. Oye, Checho, ¿cuánto ha durado este juicio oral? Porque el juicio oral ya la parte de rendición de las pruebas. Llevan varios días, ¿no? Sí, iniciamos el 2 de enero. El 2 de enero, a las 8 de la mañana estamos acá en Angol. El día tuvimos una jornada extraordinaria, un día sábado, trabajamos, el día sábado como se le daba un gol, tratando de dar la seguida, así que yo creo que vamos a alcanzar el plazo y la durar determinada el próximo miércoles. Sin embargo, igual que era por noche, por hecho, fue un día en diciembre de 2016. Igual hemos esperado y nos hemos esperado casi dos años. Que este tipo de llegada, ya, igual siempre hemos llamado a la atención y la familia siempre le ha parecido y como se quedó de que ha sido justo que está más tanta demora. Ya, hay otros casos que están, donde hemos visto mayor celebridad del Ministerio Público, de los tribunales, formalizar y llegar a un caso de que pueda determinar responsabilidades. Y en este caso, esta familia, realmente, tuvo que esperar más de 2 años para llegar a la sentencia, pero que afortunadamente va a poder concluir eso y ojalá con un resultado positivo como la condena este día de miércoles. Ya, bacán. Oye, Checho, ¿algún llamado, algún medio, página web, Facebook, donde las personas que están escuchando pueden estar informándose de cómo va avanzando el juicio día a día y en su momento cuando está el veredicto? Sí, bueno, la familia de Brandon, yo sé que está organizando una página de justicia para Brandon de Huentecuerto. Lo pueden buscar y ahí vamos a hacer la publicación y todas las apreciaciones de lo que está ocurriendo durante estos días, y seguramente van a informar esperar inmediatamente cuando tengamos resultados. Y si se informando a través de la página lo que ocurra a posterior, ya este proceso, bueno, una vez que se la condena, existen recursos que podrían presentarse, y en caso de una absolución que esperamos no ocurra, ya, también se pueden valorar las acciones que corresponden. Ya después, ya está igual que hay mucho por y la página que te mencioné, Justicia para Brandon, está increíble, y la familia y la gente que lo apoya han ido difundiendo todo lo que está pasando estos días. Ya, pues, oye, bacán, Checho, me imagino el agote que debe ser tantos días de juicio oral, además de la indignación de que algo, de que se haya demorado tanto, de que sea tan complicado tener que acreditar una situación tan injusta. Imagino que debe ser súper difícil, así es que te mando harto cariño, y también sobre todo mucho cariño para la Ada. Yo reconozco que soy mega fan de la energía de esa mujer, la lucha que ha dado todo este tiempo ha sido una, ha sido muy impactante e inspirador para muchas compañeras, para muchos compañeros, así es que muchísimo cariño a la Ada, a la Guillermina, a todas las personas que han estado ahí activando porque este caso sea visible, y porque ojalá toda la presión que se está haciendo desde distintos espacios permita que la decisión sea justa. Así que eso, Checho. Un abrazo gigante. Nos veremos luego, ojalá. Ya, pues, bacán. Ojalá no le toque redactar recursos, compañero. Sí, como decíamos, ya tenemos eso. Ya, un besito. Chao. De nuevo recurso, que con el Checho estuvimos viendo la casación de Pascua. ¡Ay, chucha! ¡Uy, chuta! Nada, pues ya estábamos hablando con el Sergio Millamán, él es el abogado de la familia del Brandon Hernández Huantecol. Estamos viviendo la etapa del juicio oral de este caso, que es la última etapa del proceso penal, un proceso que se inició en noviembre del 2016, que lleva 2 años esperando sentencia, y bueno, ha ido pasando por las distintas etapas y ya está ya en la etapa final. Estaba planificado 6 días de juicio oral, como dice el Checho, que es la etapa del juicio donde ya se van rindiendo todas las pruebas, van los testigos, van los peritos, todas las distintas pruebas se presentan, y ya las partes hacen como sus alegatos finales, donde defienden sus teorías del caso, donde analizan la prueba, y ya el miércoles debería haber un veredicto. No es la sentencia entera, porque eso se demora unos días más, pero el veredicto, es decir, ya se dice si se condena o si se absuelve, y si se condena, ¿por qué delito? Porque, como decía el Sergio, la tesis de la familia es que este es un homicidio frustrado, es decir, que hubo una intencionalidad de matar a Brandon. En cambio, hay otras tesis, como la del instituto, que dice que son, que es un caso de lesiones graves gravísimas, y así distintas teorías. Pues obviamente las del Paco. Iba a decir un garabato. Dile nomás. Imagínense el Paco. Es que no hubo una intención de nada, y que probablemente, imagino que deben de haber defendido que todo fue muy proporcional, porque Brandon era una persona muy peligrosa que necesitaba toda esa cantidad macabra de balines en su cuerpo. Terrible. Así es que nada, a estar atentos a esto, nos acaban de recomendar que sigamos el Facebook Justicia para Brandon Hernández Huantecol, que es un perfil de Facebook que está llevando la familia, de donde van informando lo que ellos sientan, lo que ellos piensen que pueden ir informando, considerando que la etapa del juicio oral igual es súper importante, que los testigos, que los peritos no den entrevistas, porque se supone que quienes están conociendo el juicio no se tienen que contaminar con las pruebas. Entonces, si ellos dan entrevistas, pueden quitarle valor a las declaraciones que van a dar. Entonces, eso, estar súper atentos, atentas a estas informaciones, a tirar mucho Nehuen para que ojalá el miércoles termine con una sentencia justa a este proceso. Llama la atención como, bueno, las dificultades de la de todos estos casos, de los juicios, porque estamos mirando recién de que la abogada de los pacos que le dispararon a Catrillanca están argumentando de que los disparos fueron al tractor y no a Catrillanca. Entonces, una mierda, pues. Entonces, y además que eso, algún juez lo encontrará que lo puede sostener y alargar el juicio, o qué sé yo, en realidad yo como no entiendo mucho, pero son weas que hacen. O sea, la verdad es que después de lo que ha pasado con Lustinger Mackay, siempre lo digo como el forro. con Caso Iglesias, con Esguala, lo que está pasando con todos esos casos hacen de verdad pensar que el nivel de racismo, de colonialismo de la justicia en Gualmapu es tan intenso que en casos donde no tenían pruebas, no habían argumentos jurídicos para condenar, igual terminan condenando. Entonces, como decía una amiga muy querida, la Karina, votemos los códigos, votemos todas las cosas que aprendimos, porque realmente nada de eso está sirviendo. Acá esto es un golpe sobre la mesa, dado por el Estado, por los empresarios, por todas las personas que están interesadas en que la lucha del pueblo indígena no avance. Entonces, ojalá que esto no suceda en este caso, pero lo que sí yo creo que es súper importante estar atentos, presionar, compartir, estar atento a lo que la familia vaya pidiendo, yo creo, a lo que la ADA vaya pidiendo, porque ellos están en un proceso muy, muy claro de ir apoyando el caso para que sea visible, para que se genere presión, para, no sé, para ellos también buscar la justicia que les hace sentido también, además de esta sentencia. Creo que es súper importante y admirable el trabajo que ha hecho la familia, porque podría ser un caso del que prácticamente claro. No supiéramos si los medios no le informan, los hegemónicos, pero aquí nos tienen súper atentas, han tenido una voluntad de articulación muy hermosa, así es que ahí hay que estar atentos, ojalá que sea un fallo justo, ojalá que ojalá que el Brandon pueda estar mejor de salud también, porque él sigue con muchos balines en su cuerpo. Una musiquita hecha para la Antecol, porque ahí con todo el Nehuen que ha mostrado esa mujer así de terriblemente fuerza, yendo a todos los territorios, dando a conocer el caso, así cada vez más potente, entonces se merecía una canción. No sé, Checho, ¿se la querés presentar? No, con eso ya estamos. ¿Sí? Sí, dale, no. La canción del Checho Caldera. Sí, Checho Caldera. Estoy al lado de un cantante. Así, cantautor. Y vamos a ver a escuchar Ava, de Checho Caldera. Diciembre de 2016, mucha gente en el mundo casi ovalia. Tome la cuenta, no es pavana de gloria. Cuando te toca te indigna y se prende el Nehuen. ¿Por qué lo hiciste? No hay accidente. Escucharon disparos y te vieron cristian. Te fondearon Paco, pero la comunidad le contó toda la madre de Brandon que resistiendo te ve. Ada, puente col. Todos los hijos son mis hijos. Todas las hijas son mis hijas. Todas las madres son mis madres. Ada, puente col. Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mi madre. ¡Ada! ¡Puente col! Más de 100 perdigones. carga en tu cuerpo tu hijo. Sacaste fuerza entre tanta amenaza. Llegaste hasta Santiago a de estado militar. Vimos plagados de fuerzas especiales de helicóptero que go asesinando directamente, intencionalmente a nuestra gente, a nuestros niños. Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Fuente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Fuente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Fuente Col! Es el actuar de este estado terrorista, así actúan ellos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud. Que propone muchos días y buenas gracias. Con la voz de un colifato ilustre. Hugo López. Hoy vamos a conversar con Damián Berceñaz, médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Allí, en el año 2004, junto a otros estudiantes, creó la materia Salud Socioambiental. Hoy dirige un campamento sanitario en San Salvador, Entre Ríos, a pedido de los vecinos, para determinar cuáles son los principales problemas de salud en el territorio. Damián, ¿cómo piensa la Facultad de Ciencias Médicas el vínculo entre ambiente y salud? La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, a partir de la materia de salud socioambiental, desde el año 2004, empezó a transitar un camino de entendimiento de que la salud de los seres humanos es parte de la salud de los ecosistemas. Y no podemos pensar la salud de los seres humanos sin pensar cómo es la salud de los territorios en los que vivimos los seres humanos, cómo es la salud de los alimentos que nos nutren a los seres humanos, de los animales con los que convivimos y coexistimos los seres humanos. Y entonces la salud socioambiental se plantea como una especie de paradigma superador de esa visión antropocéntrica, fragmentada y hegemónica de que salud es sinónimo de ausencia de enfermedad y entonces solo es potestad de los médicos resolverlo. Nosotros en la facultad estamos intentando formar profesionales de la salud que entiendan la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, construyendo cada vez más fuerza en la diversidad y deconstruyendo las hegemonías, y también como una condición esencial para la libertad de los sujetos y de los pueblos. Sin salud no es posible pensar en la libertad de los pueblos y los sujetos. ¿Cómo se hace para convencer a los vecinos que todavía son indiferentes ante el daño que provoca el uso de agrotóxicos? Yo creo que más que convencer a los vecinos indiferentes, lo que tenemos que hacer es convencernos de que no puede haber salud en nosotros si no hay salud en el territorio en el que estamos. Y si usamos venenos para producir, estamos envenenándonos a nosotros mismos. Los vecinos que todavía creen que esto no es verdad, yo entiendo que un trabajo como el que estamos realizando nosotros puede ayudar a que se den cuenta de que algo está ocurriendo. No, todavía no sé qué. Cuando tengamos el resultado voy a poder decir qué. Pero algo está ocurriendo. Y si hacemos como el avestruz y metemos la cabeza para no ver lo que ocurre, nos van a pasar por arriba. Acá lo que hay que hacer es sacar la cabeza del hoyo, es mirar bien con los ojos bien grandes, abrir las orejas, las narices, los poros y estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para poder entonces entender cuál es lo que tenemos que cumplir para cambiarlo. Gracias, Damián Berceñaz. Hasta la semana que viene y no se olviden que el alimento sea tu medicina. Muchas gracias, buen provecho. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Una producción de Cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Awaki. vamos a ir con una noticia. Esto se titula así. Pehuenche se opone a intervención turística del lago y calma. Anuncian que lo defenderán. Y calma, diciembre de 2018. Comunicado público, territorio calma. A la opinión pública, al pueblo mapuche y al pueblo chileno, a los defensores de la naturaleza y espacios sagrados. Ante la vulneración de nuestros derechos ancestrales y de nuestro territorio por parte del Estado de Chile a través de la ejecución del Plan Impulso Araucanía, liderado por el Ministerio de Obras Públicas, el cual se ha realizado sin la consulta previa dispuesta para tal efecto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, amenazando con esto nuestro borde costero y centro ceremonial y cultural mapuche, los miembros de las comunidades organizadas Los miembros de las comunidades y organizaciones del territorio pehuenche de Calma declaramos lo siguiente. Ante la amenaza y desinformación por parte del Estado chileno y su institucionalidad respecto a proyectos que pretenden emplazarse en nuestro ancestral territorio pehuenche, nos hemos reunido desde distintas comunidades y organizaciones a fin de conocer en profundidad el Plan Impulso Araucanía, el cual contempla intervenir el borde costero del lago Calma a fin de potenciar el turismo en la zona. He visto un proyecto desde el año 2015, liderado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias, ha tomado la atribución absolutamente arbitraria y contraria de derecho de realizar obras para un supuesto progreso, a fin de potenciar el turismo y comercio, sin contemplar que dichas obras atravesaron el único espacio utilizado para fines ceremoniales, comerciales y culturales, esto es nuestro Esta vulneración de nuestros derechos consistió en no consultar la opinión y voz de todos los miembros de las 14 comunidades y organizaciones del territorio de Calma, como también de sus loncos y machis del territorio, transgrediendo con este actuar el respeto de nuestras máximas autoridades ancestrales. La Dirección de Obras Portuarias solo realizó una serie de reuniones lideradas por la Dirección de Obras Portuarias, con un estándar de participación que en nada se asemeja a los estándares de consulta que debiesen imperar hoy para nosotros como pehuenche, según dispone el convenio 169 de la OIT. Como pehuenches y protectores de este patrimonio cultural, lucharemos porque nuestro territorio, nuestros pehuen y espíritus de la naturaleza no sean intervenidos con el cemento del progreso y maquinarias que el Estado de Chile quiere imponernos en el bosque en el borde costero de nuestro Lafken y Calma, a fin de hacer de nuestro hogar un lugar supuestamente más desarrollado. A nuestros hermanos pehuenche de los distintos territorios, a nuestros hermanos del pueblo chileno y a grupos de solidaridad internacional a unirse y a estar atentos a la defensa que emprendimos como pehuenche por nuestro lago, nuestras araucarias, nuestros lahuén y recursos naturales. Que ha sido protegido y custodiado por nuestros ancestros desde tiempos inmemoriales, se ha intervenido solo para fines turísticos y comerciales, sin considerar la voz de nuestros loncos y de nuestras máximas autoridades tradicionales presentes en nuestro territorio. Lafken, Lahuicalpa. Allá, voy a también de defender, para que no vaya solo de turismo, sino que vaya a conocer a las comunidades que viven allá, toda esta energía que hay en ese lugar, aparte que es un lugar que no es de tan fácil acceso tampoco, es un lugar bien arriba en la cordillera. Sí, pues yo de hecho no logré llegar a Icalma, como que tengo un sueño de ir así, solo a Icalma, porque cuando fuimos a Conguillío el año pasado, que hermoso Conguillío, al final nos quedamos pegados y nunca pudimos ir a Icalma, pero claro, pues ir a Icalma es como la manzabola, pues es bien arriba. Bueno, y este plan de la Araucanía, ahí también los compas de Radio Corruf, algo también en El Ciudadano ha salido respecto a cómo este en realidad, más que un plan así como, es un plan como que va a explotar todo este el llamado conflicto mapuche. ¿Por qué lo dicen los cabros y las cabras de allá? Dicen de que están tratando de dividir, tanto desde la opinión pública, pero también en la misma gente mapuche, van a tratar de dividir entre los comillas que son pacíficos versus comillas los violentistas, de manera tal de que, claro, hay división dentro de las comunidades, pero también una mirada dividida de lo que es el apoyo al pueblo mapuche. Entonces, para estar atenta y atento también con lo que esto significa. Ya hemos visto también una entrada represiva potente en ese sentido, o sea, evidentemente tenían que llegar con fuerza porque también agarró fuerza el movimiento o el espíritu del Nahuel Mapuche, agarró fuerza en los últimos años, como siempre en realidad, pero hay una avanzada. Entonces necesariamente el Estado se vio como no sé, un poco retrasado, y vinieron a poner a todos los pacos del golpe, fuerzas especiales y el comando jungla, pero claro, justamente para hacer una avanzada, para que después llegue todo este capital para establecer estos proyectos. Y esto que está ocurriendo en la cordillera también ocurre hacia la costa y ocurre entre medio. Entonces esto es un plan mucho más grandote, y a mi parecer, que esto ya lo estoy tirando a título personal y sin investigar mucho, también debe estar enmarcado en el IRSAP, ¿por qué no? Y bueno, relacionando con lo que se hablaba al principio del programa, estamos en tiempos de pensar en viajecitos, de pensar en descansos, en ese necesario momento de cuidado, de desconectar, y importante pensar a dónde uno va, qué emprendimientos turísticos se quiere apoyar y cuáles no. Así es que yo creo que tenemos una pega. Oye, propongo un aire puro, turismo consciente. Me gusta, ¿cierto? Sí. Podríamos invitar al... Bueno, hay algunos, el Jorge cacha de esto, porque no es que las comunidades no tengan propuestas turísticas, sino se trata de que ellos no quieran que podamos conocer esos lugares tan maravillosos e ir a descansar. El tema es cómo se hace, con qué respeto de la naturaleza que se encuentra en ese territorio. Y de los espacios ceremoniales, de todo lo que implica ir a conocer un territorio y la cultura de ese territorio. De hecho, igual hay varias experiencias que donde el turismo desde ahí, con respetuoso, armonioso con el territorio, es una alternativa para el extractivismo, pues. Entonces, pero también puede ser como un arma de doble filo, entonces es algo que hay que tenerlo también a raya. Como es una buena alternativa, es una forma mucho menos invasiva, pero siempre considerando como respeto al entorno, capacidad de carga, que no se te vaya el lomo a la cabeza y al final querer caer como en esa lógica de aprovechar y de ganar un montón de plata si es que se vende ese turismo. Entonces sí, también es como que se puede caer al otro lado, y de hecho desde muchas instancias también, pues como estas carreras como el ecoturismo y cosas así, de repente también son súper invasivas con los territorios, pues, pero como tienen el eco antes, como que ya están tan aceptadas. Oye, una musiquita entonces, parece, ¿no? ¿Qué musiquita? Una musiquita, aprovechando que estamos hablando como del turismo y de los diferentes lugares que se van a conocer en estos tiempos de verano. Vamos a escuchar una cancioncita que se llama Me Voy Pa' la Costa. No sé si la quieres presentar, Checho. Sí, o sea, no sé, la verdad. Pero es que esto es también un poco para que nos relajemos. Esta canción es divertida, es para vacilar. ¿De quién es? Es de Rosendo y su banda. ¿Y de dónde es Rosendo y su banda? A mí me parece que es colombiana, porque hablan de Cartagena. Ah, ¿Sí o no? Tiene pinta. Entonces, igual es entretenido. Bueno, la letra aquí no es, yo creo que la más combativa ni la más así ecoterrorista. pero póngale igual, pégale un vaselín ahí con su cadera. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta. vuelta entonces aquí desde los estudios clandestinos de la Radio Placeres en Valparaíso, transmitiendo para otras radios aquí en este territorio dominado por el Estado de Chile y fuera de él también. Y este colectivo de manera de que todo está haciendo un proceso con estos momentos. Eso. Oiga, primero que nada, a mí me gustaría darle las gracias a ustedes, sus compañeros y compañeras, que han levantado esta lucha. Un poco tarde les contactamos, sí, desde el aire puro, lo debemos decir, pero sabemos que las luchas son de largo aliento, así que harto aguante para todos ustedes. Bueno, lo que pasa es que esta lucha nosotros sabíamos con quién estábamos, que tenía todas las fuerzas por la parte de Carabineros y fuerzas por todos lados. Claro que sí, pues. Oiga, un poquito para la gente que quizás recién está conociendo a través de estas ondas radiales el conflicto. ¿Usted nos podría decir un poquito cómo parte, cómo se gesta, a partir de qué situaciones, cierto? De seguridad laboral, de precarización laboral, para que le cuente más o menos a la gente que, cómo fue, se fue gestando. Bueno, este conflicto empieza el día 16 de noviembre, a consecuencia de que nosotros estábamos esperando el aguinaldo de la fiesta, pues, del año nuevo y la Pascua y todo lo que se veía venir, aparte de todo lo que se había hecho con siempre el teléfono y lo que le había pasado al gobierno. Era un detalle más o menos grande porque nosotros esperábamos una plata más o menos mayor. Entonces, este día, a las 12 del día 16, viene el presidente del sindicato y nos dice que la empresa nos está dando de aguinaldo un préstamo de 250 mil pesos más una caja de mercadería. Entonces, a raíz de esas palabras, nosotros nos enfurecimos y le dijimos que no, que eso no podía hacer, que nosotros éramos trabajadores, no éramos nada estado y ese tiempo había pasado. Claro. Entonces, en ese momento nos paramos y nos fuimos a tomar al tiro la fuerza, el fuerte de todo. Ese fue el conflicto principal de que fue la furia de nosotros, los trabajadores pascuales. Claro que sí. Oiga, y porque, perdóneme que le diga, pero un préstamo no es un aguinaldo, ¿po? No, no era un aguinaldo. El aguinaldo lo tenía porque aquí la compañía, bueno, desde los 15 años que estuvimos, nosotros teníamos una residencia más o menos que era a favor de la empresaria. Claro. Teníamos residencia y toda la subvención era a favor de ellos. Entonces, como gente era más o menos, bueno, lo consideramos como ignorantes, le aguantamos 15 años, pero como llegó gente nueva ahora a trabajar en estos cuerpos que tiene más estudios que nosotros, nos cambiaron la fe y a raíz de eso empezamos todo lo que empezamos. Claro. Oiga, y bueno, luego se desarrolla el conflicto, ¿cierto? Van como fueron como 30 y tantos días en los cuales ustedes estuvieron dando lucha en la calle, claro, tratando de levantar mesas de negociación, las cuales fueron negadas en principio por los Bonapen y por los otros actores también, pero finalmente se logra una negociación. ¿Cómo están al respecto de esa negociación? ¿Cuáles fueron las conclusiones, ¿cierto? Los acuerdos, y de qué manera se están cumpliendo ahora. Las negociaciones fueron buenas, pero resulta que hay muchos aspectos malos, porque actualmente hay 36 compañeros que están sin el beneficio. Claro. Entonces, a raíz de eso, tenemos 22 compañeros que realmente la compañía no nos está dejando trabajar. Claro. Entonces, a raíz de eso, nosotros no estamos conformes. Por eso el otro día llamamos neumático, le estamos haciendo una advertencia al gobierno, una advertencia a los CONAPE. Esto no para, esto está recién empezando, esto es una batalla, pero la lucha todavía no termina. Por eso ahora en el puerto, para no hacer daño, tanto daño que hicimos afuera, que le pedimos disculpas a todo Valparaíso, estamos haciendo adentro el puerto, lo estamos parando una hora, dos horas, para que entiendan el mensaje. Y si no lo entienden, bueno, se da un paro, se le van a hacer dentro el puerto por fondos completos. Oiga, porque esto es como una lista negra que pusieron, que no es nuevo tampoco en los Bonapen poner listas negras. No, los Bonapen, lo que pasa es que tenían el poder, por eso le digo, con la presidencia antigua, que ahora lo echamos a todos anteayer, le pedimos a todos las renuncias, ya están todos echados, los últimos que se van son el 14 de este mes, que tienen que arreglar las cuentas de tesorería, y los demás están todos cortados. Bueno, oiga, cuando hacíamos el contacto telefónico la primera vez que hablamos hoy día en la mañana, yo le comentaba de que este programa lo que habla es de los conflictos sociales, políticos y ambientales. Y yo le comentaba un poco de que, desde cierto punto de vista, cuando observamos algunos grupos ecologistas o ambientalistas, observamos el hecho de una expansión portuaria, por ejemplo, vemos que eso también significa mayor contaminación, mayor extractivismo, mayores dificultades, ¿cierto?, en ese sentido, ambientales por lo pronto. Pero también, por otra parte, tenemos que empezar a dialogar y a pensar qué hacer en términos del trabajo, porque ustedes trabajan en los puertos y capaz que sería atractiva también una expansión del puerto. Mire, yo creo que la parte de la expansión del puerto es buena, es una parte buena, pero lo que hay que regularizar es a quién se le arrienda el puerto. ¿En qué sentido lo dice? El gobierno tiene que pensar realmente a quién le arrienda el puerto, porque con estos conflictos, si arrienda mal el puerto o no, estos conflictos van a volver a pagar siempre. Eso es lo que tiene que ver el gobierno, a quién le arrienda el puerto. El señor Conapi ya tiene que darse como despedido aquí del puerto del Paraíso, porque al menos que se le cumpla el plazo, nosotros ya no lo vamos a dejar licitar. El hombre ya tiene que estar a su manera, porque el hombre ha sido un hombre que realmente al trabajador lo ha mirado como delincuente. Claro, como un esclavo. No, y aparte esclavo como delincuente, porque a él no le gustaban las protestas, porque estuvo 15 años tranquilamente, ganó la plata que quiso, y cuando tuvo que pagar lo que tenía que pagar, el hombre se hizo tonto. No era por la plata, era por el orgullo que perdió todos los poderes que tenía en el puerto. Claro que sí. Claro y nosotros sí. También, porque ya después de los 20 días de conflicto, nosotros conversábamos, nos pusimos de acuerdo con la asamblea, ya no nos interesaba la plata. Ahí lo interesaba el orgullo de nosotros, ¿no? Claro que sí. Así que por eso fue la lucha tan grande, y igual le dimos la pelea, porque el hombre tiraba 300, 400, 500, 600 pagos los que tenían para el país de nosotros, para los portarios. Pero igual nosotros lo arreglamos para darle la lucha. Buena, claro. Mi hermano, buena, buena. Oiga. Claro, nosotros le dimos lucha en todo momento, si nosotros en ningún momento, cuando llegaron, habían 300 pagos aquí al Paraíso, y después llegaron, nos informaron a nosotros que tenían 400 pagos viajando de Santiago. Claro. Nosotros nos vivimos por el Estado, nos lo dimos por aludido. Dijeron, mientras más pagos vengan, mejor que hacer la lucha. Buena, Charo. Oiga, hermano, ¿cuál es la proyección, lo que viene para adelante? Cuéntenle un poco a la gente qué es lo que viene, cuáles son las solidaridades que se necesitan, los apaños, los diálogos con otros sindicatos, etcétera. Bueno, ahora lo que viene es regularizar bien este problema. Bueno, los 22 compañeros que están afuera de la compañía no lo dejan tal, a la buena o la mala de que están anchados, porque lo vamos a insistirle, le vamos a buscarle por todos lados. El hombre ya está consciente que estamos parando el puerto una hora, estamos parando las dos horas y después va a ser el indefinido. La otra que viene, lo bueno que fue más o menos, ese fue lo más favorecido, que llama a toda la diligencia, que llama a toda la directiva. Y esa directiva era la que nosotros se le había cansado por todos lados. Y la otra parte es que la unión portuaria, que nosotros tenemos que estar con todos los puertos. Eso es lo que nos tenían cansado los dirigentes, que nos lo metíamos con la unión portuaria, porque lo hacía mal a nosotros. Y al contrario, lo hizo súper mal. O sea, a los trabajadores le hizo mal, pero ellos lo hacían bien porque lo tenían conflicto. Claro. Y la otra, que es la unión portuaria, porque ahí tenemos que estar con todos los puertos de Chile. Que a nosotros nos lo apoyó la unión portuaria, lo dio una sola ley. Se compadió de nosotros, porque realmente ellos tenían con qué parar puertos, porque nosotros nunca fuimos con ellos. Claro, claro. Entonces, ese fue el error que cometimos nosotros como trabajadores, cuando se paró San Antonio 45 días. Hace 2 años atrás, nosotros trabajamos aquí. Sí. Entonces, por eso ellos no querían apoyar de ninguna manera. Pero después vinieron dirigentes de ellos y nos dieron la mano, pues, porque fue algo de cariño de ellos nomás. Eso. Bueno, pues, Héctor. Claro, pero ahora, el objetivo es unión portuaria, dirigentes nuevos y cambiar el sistema de los conajes. En esa mentalidad estamos. Si quiere la buena, y si no, va a querer a la mala, ¿no? Oiga, y bueno, dos cosas. Una, por un lado, de que tal cual ustedes han sacado las dirigencias malas, también empezar a pensar en las otras grandes dirigencias, por los locos que están en los gobiernos, los locos que están en el Congreso también, que están apernados, y en otros espacios de poder que también no necesariamente son buenos. Así que por eso yo le digo que es un ejemplo, porque hay que hacerse cargo de nuestra política, nuestra economía, etcétera. Y lo que le queríamos preguntar desde acá también, ¿cuál es el llamado suyo a la gente de acá de Valparaíso? Bueno, el llamado de nosotros, que bueno, es la primera, que fue la disculpa de tantos días que le llamamos, tantos problemas a la gente, sobre todo a los comerciantes, a la misma gente y los trabajadores. Nosotros nunca queríamos hacer eso, pero realmente la única manera de llamar la atención es hacer cosas así, porque aquí ya en este pueblo, o sea, en Chile ya no se puede hablar con palabras, porque estando el gobierno de la derecha nunca lo vamos a ganar de nadie. Si no es así, no le ganamos nunca a nadie. Uh-huh. Y la otra parte es que si llega a volver a pasar lo mismo, bueno, la misma disculpa de las personas, porque realmente nosotros somos los perjudicados. Algunos compañeros pasaron sin plata de abajo y el rojo, por sus partidos con APE, y eso nosotros también lo aceptamos. Claro. Y el proyecto ahora es hacer las cosas bien y trabajar tranquilo, hasta que el hombre se le cumpla el plazo nomás y pesque las manitas, porque nosotros vamos a ser los primeros en ponerlo ahí en contra de que el señor nos visite de nuevo. Claro que sí, pues. Oiga, bueno, y apretar al gobierno, no hay nada de apretarlo. Por eso el Senado lo limpia, le dijo al señor Celi, no sé si se acuerda de la prensa, le dijo al señor Celi, bueno, usted es gerente del PPF o es gerente del PD. Claro. Por eso empezaron los conflictos ahí en el Congreso, por eso empezaron los problemas, porque todos defendían al recibido con AVE y a nosotros no defendía nadie. Claro que sí, pues. Claro. Ah, claro. Eso. Entonces nosotros con lucha y con 35 días, porque podían haber sido más, porque nosotros estábamos preparados para 50 días para la guerra, o 60, no estábamos ni ahí, porque ya no era la plata, era el orgullo del trabajador puntual. Bueno, Héctor, oiga, se agradece entonces este contacto, espero que nos veamos por ahí, por la calle, o en el mismo sindicato, ojalá que nos peguemos una visita para conversar de esto y otros temas más, así que harta fuerza nomás, y que sea un ejemplo, pues, ¿ya? Y para toda la gente que... Diga. Bueno, este ejemplo que dimos los 35 días, bueno, le dimos un aliento a todos los sindicatos de Chile. Eso. Pero tienen que bajar los brazos así nomás. Eso. Y aunque le quiten mil pagos tampoco. Y con la fuerza pública nunca nadie tiene ni las trabajadores, porque todos son trabajadores, aquí nosotros no nos vamos a nadie. Eso. Y fíjese que la gente de repente decía por ahí de que los trabajadores, ¿qué más quieren si ya les dan los bonos de término de conflicto? Y ¿sabes lo que yo pienso? Es que la gente está acostumbrada a que los ricos ganen un montón de plata, pero cuando el pobre gana algo de plata, lo critican. Claro. Y esa weá está mal, ¿por? Si por este gobierno, de rico, el pobre siempre hace más pobres. Lo que arriba se la quieren echar todos. Hoy día algunos diputados están arreglados, le pasan 500 millones de pesos, le pasan si no con ave, le regalo, ándate para allá, ándate para acá. Claro. Toma, tiene un viaje en el Brasil una semana, por eso se salía. Claro. ¿Cuándo tiene que aprender aquí? Claro, ¿nunca? Eso. Ya, hermanito. Con fuerza se gana. Arriba los que luchan, así se los portuarios. Eso. Aunque tenían que sacarlo, había hecho con tres helicópteros, tampoco lo iban a sacarlo. Bueno, Choro, ya, hermanito. Muchas gracias, un abrazo apretado y que estén muy bien. Este es mi teléfono y si es que me llamáis la próxima semana y te voy informando cómo va la situación. Ya, pulento, eso está buena. Los veo, hermanito. Arriba los que luchan, entonces. Gracias. Sí, arriba los que luchan, ese es el lema. Eso. Chau. Gracias. Buena, po. Ahí teníamos a Héctor González. Terrible buena onda. Buena. Oiga, no quiero agregar nada más yo en realidad, porque creo que esas son las palabras y esa es la forma, po. Quizás nada más invitar a toda la gente a que dialoguemos los distintos piños. Ese es un poco mi rollo, de que salgamos de nuestros espacios de confort, de nuestras esferas, como el otro día decía una compañera, salirnos también lógicamente de nuestros privilegios y empezar a involucrarnos con otras partes de esta sociedad que están construyéndose, que también con un aporte pequeño puede beneficiarse, como también con un no aporte, no participación, también puede quedar la mansa pata. Entonces vamos considerando todos estos diálogos que son necesarios para que transformemos todos los rincones de este territorio. Radio Controladora, parece que nos podemos ir con una canción que no se sabe cuál es. A ver, esta de ahí, ya vamos, no la del necio. Vamos a escuchar una canción que era de Silvio Rodríguez, pero ahora es de la gente, así que esta canción la canta Yoruba Andavo, así que eso, se llama El Necio, y vale decir que es como la porfía de que tenemos de seguir luchando, seguir organizándonos. ¿Y quién es ese Yoruba? No sé, sabí, pero para la casa.

desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Festival por el agua pura y la vida. Por la zona entera. En San Juan de Yuyeo, provincia de San Antonio. Este sábado 12 de enero desde las 12 horas. Comenzaremos a las 12 con mural seguido de una ollita común. A las 3 de la tarde, pasacalle. Y luego a las 6 de la tarde, música en vivo. Feria libre. Y Trafkin. Todo lo que se te ocurra. Fuera la cementera. ¿En qué calle? Avenida Sotero del Rey. No somos zona de sacrificio. Festival por el agua pura y la vida. Fuera la cementera. De hecho, invitamos fuertemente a la gente de que comparta la imagen por ahí por sus medios digitales, pero por sobre todo que vaya también para hacer presencia, para marcar apañe, para hacer solidaridad y sororidad en el caso de las muchachas y muchachas. Oiga, por otra parte, quería hacer a propósito de los cruces que hay que hacer. El Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví comparte una publicación de la primera compañía de bomberos de Puchuncaví. ¿Y por qué? Porque enfrentándose a la temporada de verano, ¿cierto? Y todos los incendios forestales que están ocurriendo, están invitando a una campaña que se llama Apoya a los bomberos de tu comuna. Entonces están invitando a los bomberos y particularmente al Cabildo a que acuda usted al cuartel más cercano de tu domicilio y apoyarlos con agua mineral y barras de cereal. Su hidratación es importante para seguir el combate de los incendios forestales. Dice: nuestros bomberos trabajan día y noche por salvar vidas y bienes. Apóyalo ahora. Hashtag o gato, bomberos prenden con agua. Está bueno, igual. Está bueno. Así que eso, quería resaltarlo porque, bueno, el Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví está en lucha, pero también en solidaridad con otras partes de nuestra sociedad. Oiga, y por otra parte, el espacio de autogestión comunitaria La Chacana invita algo que ya comenzó, pero no está de más invitar al taller de verano para niñas desde el 3 de enero. Y el contacto de inscripción sale en el Facebook, que es más 569-6199-8072. Repito, más 569-6199-8072. O en el mismo Facebook de Chacana-Espacio de Autogestión Comunitaria. El horario va a ser de lunes y jueves, desde las 16 horas a las 18 horas. En Espacio Chacana, crucero a Hax, creo que se dice, 5233, abajo de la Plaza Bismarck, aquí en Valparaíso. Facilita Rodrigo Lolo Duarte, estudiante de último año de pedagogía en educación básica, con formación en danza y experiencia en trabajo con niñas. ¿Cómo se llama el taller? Taller de juego Ritmo Corporal. Así que si usted tiene niñas o se siente niña, entonces vaya nomás y apañe al espacio de La Chacana. Muy probablemente habrá más actividades en ese lugar. Y si usted está ahora escuchando en vivo este programa el sábado 5 de enero del 2019, entonces váyase derechito para allá, para el sitio Iriazo, porque desde las 12 horas del sábado 5 de enero está el retrasado Valpo y situación de calle Big Bang. En este segundo encuentro de jazz en resistencia, clases, charlas, conversatorios, es una actividad para toda la familia, libre de humo y de alcohol, autogestionada y gratuita. Esto es Sitio Iriazo, Subido Ecuador 428, me está costando hablar, pero en Subida Ecuador 428. Entonces vaya nomás, esta es la segunda jornada de este jazz, así que va a estar terrible y de bueno. Eso sería bonito, ¿tú tenés más actividades o no? Ya. Entonces, bueno, queremos también mandar un saludo especial a toda la familia y a las compas que están encarceladas por el caso 21 de mayo. Recordemos que la Corte Suprema rechazó la nulidad el mes pasado y que estas personas, tal cual usted, yo o cualquiera de sus compas amiguis, podemos estar en la misma situación. Así que a acompañarles de alguna manera o de todas las maneras posibles para que esto no ocurra más. También un saludo a toda la gente de Humedad La Rana, un saludo a la gente en Gualmapu. Tenemos otra actividad más que se nos había quedado por ahí.